Esto es lo que se conoce como la visión del exitus reditus, dos palabras latinas que indican salida y regreso. La creación sale de Dios y regresa a Dios. La segunda parte de la suma teológica es el retorno de la criatura a Dios, que no es otra cosa que la moral. La moral tomista no es otra cosa que el desarrollo del modo la criatura racional vuelve, regresa a Dios, de la cual ha salido y a la cual regresa a modo de fin. Y es tan extensa esta segunda parte que Santo Tomás la subdivide en dos. Primera parte de la segunda, segunda parte de la segunda. En latín, prima, secunde, secunda, secunde. La primera parte de la segunda es toda la moral general. La segunda parte de la segunda es toda la moral especial, tratado de las virtudes, etc. Bien. Y después viene la tercera parte. La tercera parte, ¿en qué consiste? Consiste en que, de acuerdo con esta visión de un Dios uno y trino, creador, y de una creación que vuelve a él, hay un elemento fundamental. La vía por la cual la creación vuelve a Dios es Cristo. Cristo es el camino, la vía por la cual se realiza y se consuma ese regreso de la criatura a Dios. Por eso que la tercera parte de la Suma de Teología está dedicada a la Cristología, es decir, es el estudio de Cristo, del misterio de Cristo, del misterio de la encarnación del Verbo, cómo se realiza la encarnación, y además todo el tema de la gracia que viene a través de Cristo y la prolongación de la encarnación del Verbo en la Iglesia y en los sacramentos de la Iglesia. Ese es el plan y el contenido de la Suma de Teología, muy brevemente expuesto. Esta Suma de Teología no es concluida, Santo Tomás no la concluye, solamente escribe parte de la tercera parte de la Suma de Teología. Hay una resto fue completado después por uno de sus secretarios, por el más importante de sus secretarios, Reginaldo de Piperno, que sobre la base de los apuntes del maestro termina, concluye la Suma de Teología. Esta Suma de Teología entonces, como dijimos, comienza a ser redactada en el año 1265 en la ciudad de Roma, después del regreso de Orvieto. Hay otras obras también, no menos importantes, de este periodo. Una serie de cuestiones disputadas, como las cuestiones disputadas sobre la potencia de Dios, las cuestiones sobre el mal, las cuestiones sobre las criaturas espirituales, etc. Pero de este periodo, estamos en el año 1265 aproximadamente, que se extiende hasta el año 1268, la obra característica, la obra central es la Suma de Teología. Bien, en el año 1269 termina esta estancia italiana Santo Tomás y se inicia una segunda estancia en París. Santo Tomás vuelve a París, vuelve a la Universidad de París, y allí va a tener lugar entonces lo que se conoce como el segundo magisterio parisino. Este segundo magisterio parisino tiene una serie de características muy importantes que conviene mencionar. En primer lugar, en la Universidad de París había una disputa muy ardua respecto de unos temas de interpretación del pensamiento aristotélico. Había un grupo muy importante y poderoso en la universidad que se conoce con el nombre de averroístas latinos. ¿Quiénes eran estos averroístas latinos? Una serie de filósofos, teólogos, que interpretaban a Aristóteles a la luz del filósofo Averroes, filósofo árabe del siglo XI, XI-XII. La interpretación averroísta ofrecía graves dificultades, pero sobre todo en un punto, y era la siguiente: era el famoso tema de la unicidad del intelecto agente. ¿Qué quiere decir esto? Averroes sostenía, interpretando a su manera Aristóteles, que en realidad los hombres, los individuos, no estaban dotados de un intelecto. Es decir, los individuos no poseían un intelecto individual, sino que había una suerte de intelecto universal, un único intelecto, común a todos los hombres, y que de alguna manera, a través de una serie de explicaciones un tanto artificiosas, que no es el caso de entrar ahora, en todo caso en alguna otra ocasión entraremos en el meollo de esta materia, por cierto ardua, pero de alguna manera cada individuo conectaba con ese intelecto supremo y único, común a todos los hombres. ¿Qué inconveniente o qué problema fundamental planteaba esta tesis, esta doctrina del averroísmo? Nada más y nada menos que la posibilidad de una existencia personal. Porque si el individuo no tiene un alma espiritual propia, individuada por su cuerpo, alma que posee, entre otras, la potencia intelectual con la cual el hombre entiende, entonces no hay persona. La misma idea de persona caía en la concepción averroísta. Y esto tenía implicancias enormes, sobre todo en el tema de la salvación, porque en definitiva lo que se salva es el individuo, la persona, no un intelecto abstracto. Este tema del intelecto único, unido al tema de la eternidad del mundo, que ponía también el problema en cuestión la creación, el origen del mundo, a partir del acto creador de Dios, constituyen los problemas fundamentales del averroísmo latino. Santo Tomás se enfrenta resueltamente a este averroísmo latino y va a dar lugar a una serie de obras que va a redactar en este periodo, de las cuales la más importante es una obra relativamente breve, pero muy densa en su contenido, donde Santo Tomás, con argumentos muy aquilatados, muy elaborados, fundados en una adecuada exégesis de los textos aristotélicos, va a rechazar la doctrina averroísta de la unicidad del entendimiento agente, de unitate intellectus contra averroístas, es decir, de la unidad del intelecto contra los averroístas. Y también otra obra importante, aunque muy breve, pero muy importante por su contenido, es un opúsculo que se llama De Eternitate Mundi, donde Santo Tomás refuta la doctrina averroísta de la eternidad del mundo. Estas son dos obras fundamentales de este segundo periodo parisino. Pero digamos también que en este segundo periodo parisino aparecen elementos no menos significativos. Comienza, digamos así, la gran labor de exegeta bíblico de Santo Tomás. Santo Tomás comienza en este periodo a redactar sus grandes obras de exégesis bíblica: el libro de Job, el comentario al Evangelio de San Juan, el comentario al Evangelio de San Mateo, los comentarios a las epístolas paulinas, las epístolas de San Pablo. Al mismo tiempo va a redactar también algunos otros textos, como la cuestión disputada acerca de la encarnación del Verbo, Coestio disputata de Unione Verbi Incarnati, un texto precioso sobre las virtudes de Virtutibus y la cuestión acerca del alma, que es un verdadero tratado de antropología, realmente una verdadera joya de la antropología tomista, la Coestio disputata de alma. Y también comienza aquí otra labor no menos significativa de Santo Tomás, que es su labor de comentarista de Aristóteles. Por esta época, Santo Tomás ya tenía a su alcance las excelentes traducciones directas del texto griego de Aristóteles hechas por Guillermo de Berbeque. Y sobre la base de estas traducciones de Guillermo de Berbeque, comienza Santo Tomás el comentario de las más importantes obras de Aristóteles. De hecho, Santo Tomás no comentó todo el corpus aristotélico, pero comentó varias y muy importantes obras de esta jirita. De este periodo, de este segundo periodo parisino, es el comentario del libro del alma de Aristóteles, Sentencia Liber de Anima, como se conoce, que también tiene una serie de características que lo hacen realmente muy, muy significativo. Cuando nos toque desarrollar el tema de la antropología de Santo Tomás, volveremos sobre este texto fundamental, comentario del libro del alma de Aristóteles.